a verte, con otro te encontrabas. Ya estoy cansado de tantas disculpas, ya no quiero verte, sigue tu camino. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a una ingrata? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a quien no me amó? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a una ingrata? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a quien no me amó? Que no me